Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Amigos, oyentes de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo andan? Bueno, Malén nos acompaña en la operación técnica, como siempre Camilo en la producción, y vamos a tratar de que ustedes la pasen bien y de que puedan enterarse de algunas cosas, y de otras quizás ya se enteraron, pero por ahí es bueno tener otra mirada. Vivimos un momento complicado, ¿no? Ayer pasaron algunas cosas en la ciudad de Buenos Aires que demuestran lo complicado de este momento. Yo, ante todo, como no me gusta repetirme y estoy en otros medios y a veces me escucha la misma gente, les digo que entren para ahondar en un tema que algo vamos a tocar ahora desde otra mirada, que entren en una columna de ayer de Plural Noticias de la Radio Frecuencia Cero, que la columna dice cuanto peor, peor. Y es un poco una contestación a aquellos que creen que cuanto peor, mejor, cosa que lamentablemente en la Argentina nunca se dio. Siempre cuanto peor fue peor. Yo, con la maravillosa juventud de los 70, de la cual formé parte, teníamos debates con algunos que decían hay que atacar al gobierno que había en ese momento, democrático, más allá que era semifascista, ¿no? Estaban las bandas de las 3A, López Rega, todo. Pero decían, bueno, si se viene una dictadura, después de ahí vamos a poder enfrentar todo el pueblo a la dictadura y después la patria socialista y etcétera, etcétera. Bueno, moraleja, no se dio nada de eso y estuvimos todavía mucho peor. Así que cuanto peor, peor. Cuanto peor, peor fue con la caída de la Rúa, que después vino Dualde con el terrible ajuste. Y así podemos hablar de todos los momentos de la historia argentina, por lo menos en los últimos 60 y pico de años que yo viví. Así que recomiendo esa columna, cuanto peor, peor, en Plural Noticias, de ahí lo charlamos con Hernán Daisit de otra radio. Y ahora el tema de ayer, que me parece que algo hay, que es un tema que algo hay que decir. Primero, ayer hubo una represión de la policía de la ciudad a los metro delegados. Esto de un gobierno que está envalentonado porque sabe que la mayoría de la gente lo está apoyando en determinadas cosas, no me parece que a largo plazo sirva. Es decir, la represión no sirve. Todos sabemos que la represión se da en momentos de conflictos sociales, y a mayor conflictividad, mayor represión. Recordemos que en los últimos 15 años aumentaron los casos de gatillo fácil, aumentaron los casos de desapariciones forzadas, aumentaron las los casos de muertos en represión. Recordemos, el gobierno anterior tuvo más de 30 muertos en represión, empezando por el indoamericano y terminando por los COM. Tuvo 70 desapariciones forzadas, como mínimo, porque son las que están denunciadas en la Correpi, y tuvo persecución a la prensa, todo. Bueno, siempre que los gobiernos están mal, empiezan a reprimir. Reprimían, ¿se acuerdan? Reprimían a los trabajadores del casino, reprimían a los maestros de Santa Cruz, reprimían en Neuquén, reprimían en todos lados. Bueno, este gobierno, evidentemente, siguiendo esta teoría, está haciendo lo mismo. Y ayer realmente se mandó una acción condenable ahí abajo, en el subterráneo de Buenos Aires, mandar a las fuerzas de represión. Así que, por supuesto, hay que condenar eso, todos tenemos que condenar, porque las cosas no se arreglan a los palazos. Eso por un lado. Por otro lado, todo el mundo le pedía a los metrodelegados que levantaran los molinetes. Bueno, yo también creo que la forma de protestar esa fue la mejor, sobre todo para no joder a muchos trabajadores que ganan 10, 12 lucas. Vos le levantás el molinete y listo, perjudicás nada más que a la empresa. Pero ¿qué pasó? Que por haber tomado esas medidas, que las pedíamos todos, yo se lo escuchaba por todos lados, le decían, ¿y por qué no atacan nada más que a la empresa, levantan los molinetes? Bueno, fueron suspendidos los trabajadores, por eso se vieron obligados a hacer el paro. Así que tendríamos que bancar eso, porque si queríamos que abran los molinetes, tenemos que bancar a los trabajadores que abrían los molinetes. De eso no me cabe ninguna duda. Ahora, dicho todo esto, voy a agregar algunas cosas, pero en donde entra en contradicción con la burocracia sindical que hoy dirige al sindicato del subte, en donde se entra en una contradicción, ¿no? Primero, dejar en claro que estos son los representantes que hoy tienen los trabajadores del subte en casi todas las líneas. En casi todas las líneas, el sindicato que tiene la mayoría de los trabajadores es el sindicato este de los metrodelegados. Eso no cabe ninguna duda. Después, cómo los eligen, eso es otra discusión, pero estos son los que representan y estos son los que van al paro. Y son los que hay. Pues por ahí, qué sé yo, para mi gusto son impresentables. Estuvieron con 7 años sin personería y no movieron un dedo con el gobierno anterior, porque eran todos de tanto Segovia como Pianelli, respondían al teléfono de la Casa Rosada, pero hoy son los que hay, así que ellos representan a los trabajadores los votaron y son los que hay. Y en esto me diferencio justamente con ellos. Acá hemos discutido con el Beto Pianelli cuando había paros en momentos bien críticos de la Argentina, cuando había techos salariales, cuando el gobierno vetaba el 82% de los jubilados, cuando había devaluaciones, que había una inflación del 40% y se mentía diciendo que era del 5%. Acá, en este micrófono, yo discutí con Pianelli y él me dijo, yo no voy a ir a un paro, ni vamos a ir a un paro con Moyano. Y yo le decía, Moyano, nos guste o no nos guste, hoy es el que representa a los trabajadores. Después yo quisiera que no esté Moyano, porque es un burócrata. Bueno, lo mismo digo con lo del subte. Yo quisiera que no tengan estos dirigentes lo del subte, estos dirigentes que no son burócratas, que están con todos los gobiernos, pero estuvieron con un gobierno que nos hizo mierda a todos los trabajadores, que en un momento despidió 400.000 personas y en esos momentos le dieron la espalda y carnerearon los paros. Y los mismos trabajadores tuvieron que ir ellos a abrir, a cerrar, para que no trabajaran estos que ayer paraban, que no trabajaran porque decían que le estaban haciendo un paro al gobierno de Cristina, y que era un paro al gobierno de Cristina y que no había que parar porque... No se le hacía un paro al gobierno de Cristina, se hacía un paro porque los jubilados estaban hechos remierda hace 4 años, como están hechos remierda ahora, porque pagaban impuesto a la ganancia hasta el último pelotudo, ¿eh? y porque había represión cada dos por tres, y porque había habido 400.000 despidos. Y esto lo discutía la... Y cuando le hablaba de los sectores de izquierda, se reía y decía las sectas. Todo eso está grabado, yo no lo quiero pasar. Decía, las sectas... Ellos trabajan 6 horas porque la secta, encabezada por decirlo como lo dicen ellos, por Altamira, fue el que presentó un proyecto para que ellos trabajen 6 horas. Y les digo más también, porque hay que decir todo más allá de la solidaridad que tenemos que tener con los trabajadores. Ayer estaba con ellos Aníbal Ibarra, vetó el proyecto de las 6 horas, Aníbal Ibarra. Vetó el proyecto de las 6 horas. Después hubo que juntar más firmas, hubo que juntar más más legisladores para volver a presentar la ley que había presentado Altamira, una muy buena ley, para que estos trabajadores tuvieran 6 horas. Y ellos hace unos años decían, este paro que le hacen a Cristina, qué sé yo, en un momento que era tan crítico como este. Así que bueno, hay que separar las cosas. Hay que separar las cosas. No a la represión, solidaridad con los trabajadores, pero esta burocracia sindical no sirve para nada. Y para terminar, todo esto ocurre porque durante siete años, el ministro de Trabajo, que hoy ellos lo aplauden y se juntan con ellos, hablo de la dirección, no hablo de todos los metrodelegados, porque por suerte otros están en otra cosa. No odian a la izquierda como Segovia y como Pianelli, y no odian a los luchadores como Segovia y como Pianelli. Esto se llega ahora porque durante 7 años el ministro Tomada, que convivía con las peores burocracias sindicales, ese ministro que hoy celebran, abrazan, se sacan fotos estos muchachos, le frisó la personería gremial y la largó entre gallos y medianoche a último momento, pero sin haber en ese momento haber hecho los pasos legales para que hubieran podido tener estos trabajadores hoy su sindicato tranquilamente. Entonces lo largó así, ¿y qué iba a pasar? ¿Qué pasó? La Corte Suprema de Justicia dijo que no lo reconocía. Ahora, bien, entonces hay que recordar cómo empieza todo. ¿Saben por qué? Porque si yo me quedo solamente en la cosa, bueno, estoy a favor de que le aumenten los salarios a los trabajadores, de que estoy a favor de que, por supuesto, estoy en contra de toda represión, porque no me gustaba cuando reprimía el gobierno anterior, menos me va a gustar cuando reprime este gobierno, que, ¿no? Así que no. Pero ustedes saben, los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir los mismos errores del pasado. Los pueblos que no tienen memoria están condenados a repetir los mismos errores del pasado. Entonces yo no quiero volver al pasado, yo quiero futuro, Yo quiero futuro, quiero algo nuevo. Por eso desde acá digo, muchachos, hagamos una alternativa, juntémonos aquellos que tenemos ideas, que queremos que el país sea mejor, que no sea el país del pasado, el de 70 desapariciones forzadas, pero que si vos lo denunciabas te apretaban en las radios, acá ocurrió, o cuando decían la verdadera inflación te apretaban en la radio, como me ocurrió a mí acá. Entonces yo no quiero volver a eso, no quiero esto, pero no quiero volver a eso. Entonces no quiero que esta gente me maneje la agenda, que toda esta gente, que lo único que quieren es volver al pasado para seguir robando o para que no los metan en cana. Así que lo tenía que decir todo esto, porque si no, se comete un error. Porque entonces mi discusión con él... Y acá en esto también demuestro mi coherencia. Yo a Pianelli le dije, hay que ir al paro aunque sea Moyano, cualquiera. Y él me decía que no se podía ir con Moyano, no se podía ir con Barrio Nuevo, no se podía ir con Michelli. Yo creo que está bien que la gente vaya con Pianelli y que vaya con Segovia, pero que después, en todo caso, elijan a otros que no sean como estos que los van a entregar, no a este gobierno, sino a otro. Bueno, y para terminar digo que tuvieron, el problema ocurrió en la línea H, porque la línea H, hay un poco de clientelismo en los subtes, ¿eh? Hay gente que entra a trabajar con determinados personas que los meten en determinada línea, y hay gente que entra a trabajar con determinadas personas que los meten en determinada línea. En el caso concreto de la línea H, como es una línea nueva, ahí en principio los trabajadores los pusieron los delegados de UTA. Que UTA, recordemos, estaba con el gobierno anterior y está con este gobierno. Esos son burócratas en serio, es decir, a full. Burócrata, con cada gobierno que hay, ellos están. La UTA está con el gobierno que sea. Estaba con el gobierno de Cristina, ahora está con el gobierno de Macri, mañana va a estar con el gobierno de quien carajo venga. ¿Eh? Y han estado con otros gobiernos, hasta con dictaduras, con todo, porque los burócratas son así. No son selectivos, están con un gobierno sí, con otro no. Bueno, los burócratas tenían ahí su gente, y por eso tuvo que ir Segovia, que es delegado de la línea C a la línea H, porque en la línea H los trabajadores en su mayoría no responden a Metro Delegado, sino que responden a la UTA. Entonces, como responden a la UTA, ahí no tenían trabajadores, y hubo un enfrentamiento entre trabajadores. Así que bueno, para cerrar, y para todos los muchachos, los que creen que se puede, cuanto peor, peor, y volver atrás sería volver a estar realmente bien. Bueno, yo les quiero decir a todos esos muchachos que cuanto peor, peor. Lo digo de nuevo, repito que los pueblos que pierden la memoria repiten los mismos errores del pasado, y creo que si seguimos en estas tesituras, y en esto por supuesto hago gran responsable al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en todo esto, porque también, y con esto termino, también hay que decir que con el que hasta hace 2 años, 3 años, se sentaban con los metrodelegados, porque los metrodelegados, aunque no tengan la personería jurídica, son los que representan a los trabajadores. Se sentaban. Después no firmaban las paritarias, porque las firmaba UTA, pero se sentaban. Ahora, ¿por qué esto de mandar y reprimir? ¿Por qué el gobierno de Larreta manda a reprimir? ¿Eh? Así que bueno, vamos a ver, está muy difícil la vida últimamente. Sácame del aire y poneme El Cobarde. Se lo vamos a dedicar a Aníbal Ibarra y a Tomada. El Cobarde. Se lo dedicamos porque es un buen tema, ¿eh? No tiene nada que ver con ellos. Es un buen tema y Aníbal Ibarra estuvo varias veces acá. Así que lo vamos a escuchar por Víctor Manuel. San José Sánchez. Vivo en mi pueblo pequeño, la fe, la alegría, la paz del hogar. Hay una niña morena que tras el trabajo me llena de paz. Hay una ermita en el monte que todas las tardes escucho cantar. Y aquel arroyo tan claro que riega los campos que son nuestro pan. Era la tarde un suspiro y aquellos soldados llegaron acá. Quietos los niños y viejos, la gente más joven tendrá que luchar. Tiembla el fusil en mi mano, cerrando los ojos disparo al azar. Bala perdida que mata cualquier inocente con ansia de paz. ¿Por quién lucho yo si en mi corta vida no existe el rencor? ¿Por quién lucho yo que vivo la vida con fe, con amor? Juan, debes de callar. Esto es una guerra, no lo has de olvidar. Juan, trata de olvidar aquella muchacha, la paz del hogar. Llegan los años de cárcel, yo soy un cobarde, no quiero matar. Dicen que nuestros soldados ganaron la guerra, renace la paz. Vuelvo a mi pueblo pequeño, la gente sonríe y murmura al pasar. Mira que el joven cobarde que vuelve la espalda en vez de luchar. Dejo con pena las cosas que fui levantando y solo sin más. Vivo aquí arriba en el monte soñando que un día pueda regresar. Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno. Seguimos. Acá nos avisan que hubo elecciones en la empresa Lodicer, que es una empresa de chocolate. Bueno, ganó la lista naranja 62 votos, a la verde a 30. Bueno, a los muchachos de la lista naranja de Lodicer, si mandan unos chocolates, ya que estamos diciendo que han ganado las elecciones, Es más, en una época nos mandaba, me acuerdo, nos mandaron algunos huevos a Rufat, en una época, aquella época cuando se convirtió en una empresa recuperada. Entre paréntesis, cómprenle a Rufat. Y después también llega que el Sindicato Único de Trabajadores, el SUTNA, llaman a sindicatos, seccionales, comisiones internas, cuerpo de delegados y agrupamientos independientes a una reunión abierta para discutir colectivamente acciones de lucha contra los planes de ajuste y explotación del gobierno. Esto dice la Gacetilla. Esto se hace el 24 de mayo a las 17 horas, es decir, mañana, en Carlos Calvo 2721, en la sede del SUTNA. Hoy me enteré, ahora que estaba viendo estas cosas que manda gente, que evidentemente son de algunos sectores de izquierda, que ofrecen $1,000,000 por este militante que usaba el mortero en la Plaza de Mayo. El gobierno salió a pegar carteles que ofrece $1,000,000 por la detención de este militante. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. We'll be right back. Bueno, seguimos. Acá en este programa a las 17 horas 32 minutos. El docente de San Martín, de la provincia de Buenos Aires, de la lista marrón del SUTEBA, denuncian que como enfrentan cierres de cursos, fueron pasados a disponibilidad y los quieren cambiar de su lugar de trabajo. Elizabeth Campodónico está en línea. ¿Qué tal, Elizabeth? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes. ¿Me podés explicar bien? Porque, bueno, nos llegó la gacetilla de lo que pasa con ustedes, pero ¿qué pasa en estos momentos? ¿Ustedes están en disponibilidad y están sin trabajar? Nosotros estamos trabajando, pero cumpliendo nuestro horario. Sí. El horario que tenemos en la escuela, que es la secundaria 6 de Billinghurst. Sí. En otro establecimiento, porque nos aplicaron un artículo, que es el 104, en el inciso A, que es servicio provisorio por orden técnico, por desinteligencias y por no permitir el funcionamiento del servicio educativo con normalidad, digamos, la labor escolar. Ese artículo nos lo aplican violando la tutela sindical, porque tanto Alejandro Oviedo como yo somos delegados de la escuela hace varios años. Sí. No pidieron desafuero ni nada por el estilo, es totalmente ilegal, y nos sacan de nuestro lugar de trabajo porque hace más de un mes venimos luchando contra los cierres de curso en la única escuela secundaria que hay en el distrito, en el barrio de Billinghurst. Y como tienen, a partir del 7 de mayo informaron que iban a empezar a aplicar una fusión. Sí. Y nosotros veníamos con un plan de lucha, con movilizaciones, con asamblea permanente, con clases públicas, junto a la comunidad. Nos retiran del establecimiento, ya te digo, con la aplicación de este artículo. Es bastante inédito. Sí. Y no podemos ingresar a la escuela. Después cumplimos nuestro horario también como docentes en las otras escuelas donde trabajamos normalmente. Claro. Pero no podemos cumplir nuestra función de delegados en la escuela donde fuimos democráticamente elegidos. Ahora, ¿por qué son los cierres de cursos? Porque hay muy pocos en chicos. En toda la provincia de Buenos Aires, esto hay que ser muy claro, hay que denunciarlo. La política de María Eugenia Vidal es la de una chique brutal a la educación pública. Sí. Hay una reforma en curso, una reforma educativa en curso, que está vedada, digamos, que se hace en forma silenciosa, y que viene con el cierre de los bachilleratos de adultos, por una resolución que salió en el mes de diciembre, vino con cambios brutales como aulas de aceleración para los chicos que están con sobredad, esto es, un chico que está en primer año pero tendría que estar en superior, sí, digamos en cuarto año, a todos esos chicos lo meten un año en un aula de aceleración y les hacen hacer el ciclo básico en un año, uh-huh, o sea, atacando absolutamente la calidad educativa, por un lado, y vaciando las secundarias básicas, uh-huh, por otro. Y además hay cierre de curso, no solamente en secundaria, hubo, por ejemplo, en la escuela 26, también del barrio de Billinghurst, se cerraron 6 aulas de primaria. Sí. El justificativo que dan es que tienen pocos alumnos y que los pueden concentrar en menos, digamos, en ese achique, digamos. Sí. O que pueden ir a otras escuelas. Lo cierto es que en secundaria, sí, nosotros tenemos, hay una realidad, que tenemos un problema de deserción, es verdad, no es que no hay chicos, sino que desertan, y desertan por falta de política del Estado, porque o tienen que salir a trabajar a los 14 años, o el embarazo adolescente, entonces no tienen dónde dejar a sus hijos, y las chicas tienen que dejar de estudiar, tienen que cuidar a sus hermanos, porque sus padres trabajan todo el día, sobre todo en los barrios más humildes. Y aparte le vulneran el derecho a elegir su turno o una modalidad. Por ejemplo, en nuestra escuela la modalidad más atacada es la modalidad de arte. O sea, para este gobierno los pobres no pueden estudiar arte. Ahí está claro. Elizabeth, ¿y cuál es el rol del sindicato de SUTEBA? Bueno, nosotros... Porque yo uno escucha todos los días, usted va a hacer denuncias, pero no... Esto no, sí, lo conocíamos, por eso llamamos, no conocíamos, sí, esto. Nosotros somos parte... Yo soy congresal por la oposición multicolor. Sí. Nosotros venimos exigiendo un plan de lucha en serio, y no solamente por salario. O sea, el plan de lucha que viene llevando adelante el Frente Único de Unidad Docente, digamos, de la provincia de Buenos Aires, con, sí, todos los sindicatos mayoritarios, entre ellos UTEBA. El Frente Gremial, El Frente Gremial, viene llevando adelante un plan que más bien es dándole tregua al gobierno para que siga avanzando en esta política brutal, porque no tiene continuidad. Llaman a un paro cada un mes y a una movilización y todo es aislado. Desde ese punto de vista, nosotros desde la oposición venimos exigiendo un plan de lucha que vaya escalonado y que vaya profundizándose, porque la situación no da para más, no solamente por el salario, que desde ya, mira, ya estamos a mayo, y todavía no cobramos ningún aumento salarial, salvo esta ridícula suma de 2% que prometió María Eugenia Vidal, que representa una de, no sé si 40 pesos, 50 pesos. Sí. En un salario de una maestra que recién se inicia de 12.000, o sea que no puede vivir con un solo trabajo, sino que tiene que empezar a acumular horas o cargos, sí, para poder llegar a fin de mes. Eso va en detrimento de la calidad educativa, por un lado, y por otro lado porque hay un problema de presupuesto enorme, un presupuesto que votaron a la baja todas las fuerzas políticas, incluida el Frente para la Victoria, el peronismo, en la provincia de Buenos Aires el año pasado, que implica reducción en la infraestructura, reducción en lo que se destina a los comedores y, por supuesto, una reducción en lo que es toda la política educativa, entre ellos deviene, digamos, en los achiques, en los cierres de curso, en cierres de modalidades, bueno, están en riesgo incluso los institutos de formación docente. Lo que hay es un ataque brutal a la educación pública que se va a profundizar desde ya con el acuerdo con el FMI. Está claro. Eso lo sabemos, los docentes somos muy conscientes de eso. Está muy claro. Para terminar, porque ando corto de tiempo, Elizabeth, ¿tu opinión sobre la marcha federal de hoy? Bueno, la marcha federal de hoy fue muy importante y el paro, según lo que anuncian los gremios, también ha sido muy importante. Lo que yo tengo conocimiento de las escuelas que he recorrido y que conozco ha sido muy importante porque hay mucha bronca. Lamentablemente lo que no anunciaron en la marcha de hoy ninguno de los dirigentes que habló fue una continuidad de este plan de lucha y una exigencia a todas las centrales de paro general. Sobre todo teniendo en cuenta en la agudeza de la represión y en las persecuciones que hay, que son brutales, y teniendo en cuenta la represión de ayer a los trabajadores del subte, que no solamente no le quieren reconocer su representatividad dentro del subte, sino que además están viendo la forma de desaforarlos y de para poder sancionarlos o despedirlos. Entonces, como hay una política de represión y de ajuste permanente sobre el pueblo trabajador, necesitamos ya un paro general y un plan de lucha con continuidad. Está claro, Elizabeth. Bueno, te agradezco mucho por esta comunicación. Y bueno, vos recién decías que en la provincia de Buenos Aires votaron todo el ajuste. Esto de que los gremios sigan con esta actitud que tenían con el gobierno anterior, porque el deterioro en la educación viene de hace muchos años, sí, ¿no? Desde ya. Hacer cargo ahora a este gobierno todo sería un poco, no injusto, porque realmente están profundizando el problema. Pero este gobierno lo que hace es pegar un salto. ¿Les nada más, ayuda pero... a ustedes que los únicos oradores siempre sean Yasky y Baradel? Es decir, un diputado de los que arruinaron el país hace unos años y que hoy, evidentemente, están planteando lo que planteaban en el micrófono, en la alternativa. O esto, o volver a la revolución de Cristina Fernández. ¿Eso lo jode un poco a ustedes? Mira, particularmente yo soy parte de una corriente que impulsa el PTS, el Partido de los Trabajadores, que está dentro del Frente de Izquierda, así que yo no creo en esa alternativa. Yo opino que la alternativa tiene que ser una construcción de los trabajadores, independiente de cualquier sector patronal y de cualquier partido que defienda a los empresarios, así que desde ya que a mí no me representa esa formulación, creo que es una trampa para el conjunto de los trabajadores, porque hoy los que dicen fuera el FMI le han pagado la deuda fraudulenta de una forma escandalosa, que podía bien haberse destinado a la educación, a la salud pública, a mejorar las condiciones de vivienda y todas las problemáticas que tenemos en el país. Así que no, a mí no me representa de ninguna manera el volveremos. Yo lo que... Bueno, porque hoy era lo que más se veía en la marcha era el vamos a volver, digo. Eso era lo que se veía mucho en la marcha. Por eso era la pregunta. Yo te agradezco mucho esta comunicación, Elizabeth. No, de nada. Gracias a ustedes. Muy amable. Hasta luego. Bueno, Elizabeth Campodónico, estas cosas que uno no se entera, que pasan en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, que... Esto, los achiques de grado, la complicidad del sindicato, una marcha federal que por un lado uno dice que bueno, los docentes en la calle, que vengan de todo el país, pero por otro lado el discurso es vamos a volver y realmente eso espanta también. Así que estamos en serios problemas. Ahora cambiamos de eje. Tratamos, lo que pasa es que hay mucha información y tratamos de que aquellas cosas que ustedes no se enteran de que estén puestas acá. Bueno, Gastón Erasmo Ceballos, que está en comunicación, es un trabajador despedido de Mondelez, es la ex Kraft, la fábrica de alimentos. Vienen realizando acciones por el despido de él y por algunos temas que hay en la fábrica. Lo tenemos en línea. ¿Cómo te va, Gastón? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, No, está bien. Muy gracias amable. ¿Me podés decir, contar un poco qué es lo que pasó y está pasando en Mondelez, en la ex Kraft? Bueno, esto empezó más o menos hace un mes, en una reunión de gerencia, donde estaban todos los gerentes reunidos, que cada 3 o 4 meses van a planta. Sí. Y hacen lo que es todo el balance de las inversiones, la producción y todo eso que es durante... van pasando los 4 meses. Bueno, en esa reunión yo agarré y les dije que me faltaban zapatos de seguridad para trabajar y me faltaba ropa. Sí. A lo cual, viste, estuve peleando más o menos durante 3 semanas para que me den los zapatos. Cuando consigo que me den los zapatos, me lo dan chicos. Entonces yo le dije que agarré y me los tuve que comprar de mi bolsillo para poder seguir trabajando, porque si no, no podía trabajar. Sí. También me compré un chaleco, viste, y cosas así de seguridad, higiene también, que teníamos que comprarnos, o sea, que yo me compré. Sí. Se ve que mucho no le gustó eso, viste, a que se lo haya dicho adelante de toda gerencia, y empezó una persecución y tuve 2 problemas en seguridad, a los cuales la empresa dice que yo me negué a realizar un cacheo, que salí corriendo, lo cual es mentira, porque nunca me negué, ¿viste? Sí. O sea, a mí me pasan la espada, el detector de metales, y me suena en uno de los bolsillos, me dice, ¿qué tenés ahí? Agarro, saco la llave, lo más bien, me vuelve a revisar, no me sonó, porque era la llave, me retiro. A lo cual ellos dicen que yo salí corriendo. Sí. Viste, que es imposible salir corriendo, porque vos tenés el cacheo, después tenés un molinete que lo abrís con la ficha y después tenés el portón de salida que solo abre seguridad. Uh-huh. O sea que si yo hubiese tenido algo, me hubiesen encontrado algo, yo no puedo salir de planta. Uh-huh. Entonces ellos lo que dicen que en el telegrama de despido me ponen que a mí me echaban por muchas otras cosas que también son mentiras, o sea, por lo que falta, apercibimientos y todo eso, que no tengo nada, ¿viste? En 10 años de fábrica no tengo nada. Sí. Y bueno, ellos lo que más fuerte dicen que es por falta de confianza. Uh-huh. Por lo que a mí me echan. Y vos estás siendo apoyado por los delegados y por el resto de los trabajadores, ¿no? Claro. A mí el viernes 11 me llega el telegrama. Sí. De despido, a lo cual los delegados hicieron una asamblea general. Sí. Y bueno, el apoyo de mis compañeros fue de parar. Sí. Lo cual los delegados le dijeron que no, que tenían que hablar con el turno mañana y el turno tarde. Entonces se comenzó la medida el domingo. Sí. A las 22 horas. Estuvo la planta parada hasta el jueves a las 2 de la mañana. Ajá. Casi 80 horas de paro. Sí. Por el apoyo de mis compañeros. Por tu reincorporación. Por mi reincorporación. Porque ellos mismos dicen que fue una causa inventada a raíz del problema este que yo tuve con el gerente, que le reclamé las cosas. Uh-huh. Y bueno, ahí fue la causa que ellos me hicieron, que fue por robo. Viste, lo cual no tienen pruebas, no tienen nada, porque después el día miércoles pasado tuvimos una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Sí. Bueno, el mediador les dijo, si tenían las pruebas, la empresa les dijo que no, sí, que no tenían pruebas. Mm. Bueno, se pasó a un cuarto intermedio para el día viernes pasado, el Ministerio le volvió a preguntar si tenían las pruebas, la empresa dijo que no tenía las pruebas, entonces... ¿Por qué a mí no me reincorporaban? Si ellos no tenían prueba de que a mí me hayan tratado algo o que se haya robado algo, algún producto de ahí. Claro, está muy claro. ¿Y ahora qué piensan hacer tus compañeros, los delegados y vos mismo? ¿Qué piensan hacer? Y bueno, yo estoy peleando mi reincorporación, igual que los delegados y mis compañeros. Uh-huh. Ahora, bueno, el día viernes se pasó un cuarto intermedio para el día 30 de mayo y sí, se firmó una paz social. Sí. Una paz social no podemos hacer nada, ¿viste? No podemos hacer movilización, no podemos hacer paro, no podemos hacer nada. Ajá. Así que, bueno, hay que esperar hasta el 30 de mayo para ver qué es lo que dictamina el ministerio o si pasan a otro cuarto intermedio o ver qué pasa. Bueno. Por lo pronto, el día viernes 25, sí, mis compañeros organizaron un festival ahí en la puerta de la fábrica. Sí. ¿Viste? Están invitados si quieren venir. Sí. Para solidarizarse conmigo y para el fondo de lucha. Perfecto. ¿Por qué no repetís dónde está la fábrica para que lo escuchen los oyentes? Y la fábrica se encuentra en Acceso Norte, sí, y Uruguay, Acceso... en Victoria. Perfecto. Partido San Fernando. Gastón, yo te agradezco mucho por esta comunicación. Fuiste muy amable y esperemos que te reincorporen. Y bueno, y les decimos a nuestros oyentes que pueden acercarse ahí al festival el día viernes. ¿A qué hora me dijiste? A las 14 horas empieza. Va a haber bandas de rock, de 14. Cumbia, murgas. Así que bueno, están todos invitados. Muchas gracias, Gastón. No, de nada, gracias muy a usted. Muy amable. Bueno, y ahora... la otra versión del cobarde, Django. Vivo en mi pueblo pequeño, la fe, la alegría, la paz del hogar. Hay una niña morena que tras el trabajo me llena de paz. Hay una ermita en el monte que todas las tardes escucho cantar. Y aquel arroyo tan claro que riega los campos que son nuestro pan. Era la tarde un suspiro y aquellos soldados llegaron acá. Quietos los niños y viejos, la gente más joven tendrá que luchar. Tiembla el fusil en mi mano, cerrando los ojos disparo al azar. Bala perdida que mata al fiel inocente con ansia de paz. ¿Por quién lucho yo si en mi corta vida no existe rencor? ¿Por quién lucho yo que vivo la vida con fe, con amor? Juan, debes de callar, esto es una guerra, no lo has de olvidar. Juan, trata de olvidar aquella muchacha, la paz del hogar. Llegan los años de cárcel, yo soy un cobarde, no quiero matar. Dicen que nuestros soldados ganaron la guerra, renace la paz. Vuelva mi pueblo pequeño, la gente sonríe y murmura al pasar. Mira aquel joven cobarde que vuelve la espalda en vez de luchar. Dejo con pena las cosas que fui levantando y solo sin más. Vivo aquí arriba en el monte soñando que un día pueda regresar. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Seguimos acá. ¿Cómo andás, Camilo? Muy bien, muy bien. Bueno, che, viste que hoy las comparaciones, esta metodología que tenemos de una canción en dos versiones. Sí. Bueno, la de Yango se la quiero dedicar a mi hermana, a tu tía que cumplió años. Sí. Que está en cama engripada en este momento, así que seguramente debe haber estado escuchando. Si no, igual después que escuche la grabación. Y y bueno, y aparte porque es hincha de Boca también, como nosotros, así que saludarla porque fuimos bicampeones, ¿no? Es así, es hincha de Boca, también tiene algún equipo del exterior, ¿viste? Claro, que, algo de raíz. Que algo de raíz, claro. Conozco un hincha de Boca que también cumple años por estos días. ¿Sí? Sí, sí, bueno. Sí. Un saludo para él también. Bueno, le damos un saludo para un hincha de Boca que también cumplió años en estos días. Qué bien que ganamos los dos campeonatos, Camilo. Sí, ¿eh? ¿Estuviste en la cancha? Sí, estuve la semana pasada engripado. ¿En el sufrimiento estuviste? Sí, en el sufrimiento. Debo decir que por primera vez en la vida grité más un gol de un equipo brasilero que de un equipo argentino. ¿En serio? Argentino. Que de Boquita. Vos eras el que gritaba, el único que gritaba en la cancha de Palmeiras. El único. Reventó todo. Empezamos a saltar, se movía toda la cancha cuando hizo los goles Palmeiras. Bueno, un desahogo. Yo te confieso que por la TV también tenía, aparte la TV se movía también. Y ponía, no, claro, yo tenía la ventaja que no tenían ustedes porque les llegaba tarde. Yo vi que ustedes saltaban y ya había pasado. Ya lo había hecho. Sí, claro. Nos enteramos todos muy tarde. No, aparte ahí no había señal, estaban todos mirando el celular, llegó un momento que el partido no lo miraba nadie, estaban todos, Palmeiras, ¿cómo va Palmeiras? Esperemos que ahora nos vaya bien con Boquita en la Copa Libertadores. Una final con Palmeiras, bueno, ahora. Somos el equipo que más campeonatos de todo tipo ha ganado, 67. Sí. Eso se me mezcla con un número de un cumpleaños también, pero lo dejamos ahí eso. Queda 67 sí. Campeonatos. Así que bueno, es que lindo, es uno está feliz, ser hincha de Boca está feliz, más allá de todo lo que uno está viviendo y que venimos reflejando, pero que yo podría decir qué suerte que por lo menos soy hincha de Boca, ¿no? Claro, una alegría. Claro. Una alegría. Claro, claro. Camilo, sí, dos decime. Cosas. Una. Escucho. Vamos, hoy. Espero que no haya ningún problema porque a veces se viste cómo son los celulares. Vamos a hablar de este proyecto por el cual se quiere prácticamente eliminar el PAMI, que es un proyecto después, así que vamos a tratar de hablar de esto y nos va a visitar hoy si todo anda bien, porque te acordás la otra vez llegó alguien cuando ya nos íbamos, ¿no? Había un invitado que llegó. Ha pasado de todo. Cuando nos estábamos yendo, y bueno, venir acá es muy difícil, estamos acá en Almagro, es muy difícil. Pero va a venir Ariel Fresa de la orquesta Neatendiktaj, es muy difícil. Neatendiktaj. Exacto. Son dos orquestas sinfónicas que se reúnen de vez en cuando. Es un proyecto interesante. Nos va a explicar y esperemos que traiga música. Vamos a tu laburo. A escuchar algo de música ahora. No, vamos a hablar como igual que lo hacemos todos los miércoles. En general, la mayoría de los miércoles vamos a hablar de un estreno. Un nuevo estreno que, bueno, también hemos hablado en su momento. No era como que estamos trayendo. Se terminó el Bafisi, terminó el éxtasis absoluto de cine. Dejamos de ir al cine todos los días, o por lo menos yo dejé de ir al cine todos los días, a ir día que, una vez por semana, o día por medio. Pero la película de cierre del Bafisi fue Isla de Perros, en su momento hablamos, y ahora se va a estrenar comercialmente, mismo si alguno prestó atención, si estaba esperando ayer el colectivo durante un buen rato. Se dio cuenta que hay algunos carteles en la calle, va a tener una distribución dentro de todo, para una película de ese estilo, bastante importante, ¿no? Ya que a la vez la película la va a distribuir Fox. No va a tener una distribución menor. Isla de Perros es la nueva película de Wes Anderson, un director que, bueno, ya se. Como un director de culto que ganó una, digamos, como cierto reconocimiento por una estética muy definida. Sus películas son muy visuales, son muy. Inclusive caricaturescas, podemos decir. Y bueno, esta es la segunda película en la cual trabaja con stop motion. ¿Qué es stop motion? Muñequitos que arman maquetitas, arman muñecos y demás. Los personajes son estos muñequitos y van haciendo. Por cada fotograma van como sacando una fotito, ¿no? Y después le arman toda la animación, los gestos y demás a través de, bueno, de postproducción, de efectos especiales, podríamos decir. En su momento, ya en el año 2009, si no me equivoco, salió el Fantastic Mr. Fox, el fantástico señor Zorro, su primera película en stop motion animada. Y ahora la nueva película de la que vamos a hablar es Isla de Perros, la cual ya viene haciendo bastante ruido mismo en el Bafisi, fue muy bien recibida, inclusive costó verla, hubo mucha gente que se quedó afuera. A las 2 horas de que habían salido las entradas ya se habían agotado. Una locura total. Fue la película de cierre y, bueno, Wes Anderson se ganó muchos seguidores en todo el mundo y acá en Argentina también, sobre todo. Y, bueno, por suerte se pudo conseguir, como pudieron conseguirlo de parte de la organización del Bafisi, la distribución, la copia para poder cerrar el festival con una película que, para colmo, es realmente una gran película. Uh-huh. Isla de Perros es de lo más alocado que hizo Wes Anderson hasta ahora, que lo dijimos, es un director como que se caracteriza mucho por estos personajes muy pintorescos, ¿no? Por tener, porque sea toda una cuestión muy cocoliche, por decirlo de alguna forma, ¿no? Remontándonos a términos más porteños. Pero es algo muy colorido, es algo muy. Todas sus películas son muy divertidas, son como medio, como ya dije, caricaturescas. Isla de Perros está centrada en Japón, con sería el presidente de Japón que agarra y como se enferman los perros, como tienen una especie de virus, agarran y los mandan a una isla que es donde depositan todos los desechos de la población. Bueno, los mandan ahí a los perros y, bueno, en la ciudad, en todo Japón, en toda la isla, no queda absolutamente ni un solo perrito. ¿Qué pasa? Un niño, un chico, va a buscar a su perrito que fue abandonado ahí. Y empieza la aventura entre este chico y otros, y unos perros que están ahí en la isla, buscando a este perro que, digamos, que era el compañero muy cercano de este japonesito, este chiquitito que lo va a buscar. La película constantemente desvía la atención de lo que es de lo que está sucediendo. Es muy simpática, es muy divertida, es muy colorida. Aprovecha mucho desde lo que es el diseño de los perritos, aprovecha mucho lo que es lo adorable de un perrito, ¿no? Los gestos y a la vez el hecho de humanizarlos también un poco. Como que se logra una mezcla muy interesante ahí, sacando lo más como lo más adorable, lo más tierno de cada uno y también hasta lo peor. Mismo el protagonista es un perro callejero. De por medio, bueno, las caracterizaciones de distintos perros, ¿no? Como entrando, entre comillas, en estereotipos de perros, el perro callejero, el perro que era un perro que en su pasado era un perro que promocionaba comida, por ejemplo, salía en la televisión, después otro perro de casa, ¿viste? Domesticado y demás. Y a partir de eso, a partir de toda esta creación de estos personajes, se hace una película muy, muy simpática, muy divertida, así que... Y también les recomiendo, además de ver la película, que realmente la van a pasar muy muy bien, que busquen cómo se realizan también esto, ¿no? Rompiendo un poco con la magia, esto en general no se hace, esto nunca es recomendable para un espectador que vea cómo se hace toda esta ficción. Pero es muy interesante cómo se hace el stop motion porque hay un laburo impresionante atrás. Hace un par de años también salió una película Kubo. También de un chiquito samurái, distinta como una pequeña fábula de la familia y demás. Bueno, que también el laburo, todas las maquetas, los muñecos, todo lo que hacen estos muchachos. Es para fotograma por fotograma, sí. Para chicos, para adultos, de todo. Porque en general los seguidores de Wes Anderson son desde, podríamos decir, desde adolescentes hasta adultos. Yo soy un director que tiene con el Gran Hotel Budapest, Los Excéntricos, Tenenbaum, el tipo hasta hace unos 20 años ya que se ganó un nombre. Pero también pueden llevarlos a los chicos para que vean a la vez un cine distinto de animación, ¿no? Que está desenfocado, como que va por un camino paralelo a lo que es en general lo más consumido de animación, que viene de parte de Disney y Pixar y demás. Uh-huh. Así que vayan a ver Isla de Perros, lleven a los niños, lleven a sus parejas, a quien quieran lleven. Y disfruten, porque la verdad que está pipí cucú. Bueno, Camilo, se viene el Mundial, ¿eh? Sí. Así que... Estoy re nervioso. ¿Estás muy nervioso? Sí. Qué lindo es ser hincha de Boca. uno tiene cantidad de problemas, qué sé yo, pero... ¿Viste el miércoles pasado ver la cancha? Bueno, vos estabas en la cancha. Sí, es muy lindo. Verlo es muy lindo. Yo agradezco, yo lo quiero hacer público esto. Yo agradezco a un primo de mi mamá, que falleció hace muchos años, es más, falleció joven, Julián, que a los 4 años, porque yo vivía cinco cuadras de la cancha de San Lorenzo, así que estaba presionado, mi papá me llevaba al segundo tiempo que no se pagaba, esas cosas, que me trajo ese equipo de Boca y a partir de ahí, viste, agradezco. Esos colores. Porque creo, el mejor equipo, el que nunca se fue a la B, es más, viste, espero que de por vida no lo vea, porque creo que si se hubiera ido a la B, yo ya me hubiera agarrado un 5, qué sé yo. Porque debe ser difícil. Yo a veces digo, ¿cómo habrán sobrevivido algunos a la B? ¿Viste? Y todos los equipos, hasta Arsenal ahora se fue a la B. Que se nunca fue Arsenal, era el que quedaba. Así que bueno, gracias donde estés, Julián Fernández, que me hiciste hincha de Boca y que nunca nos fuimos a la B. Gracias, Camilo, por la columna. Un placer, como siempre. Se movió el banco, así que le pido a Sole que nos saque del aire. Si no, nos sacó ya todavía. Sí, que por ahí ya nos sacó. Como es de River, por ahí nos sacó antes. Pero no importa, chao. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Algunas versiones periodísticas y algunas cosas que pudimos averiguar, El jefe coordinador de la Superintendencia de Servicios de Salud de la Nación, que aparte es concejal de Pilar, Sebastián Neuspiller, le llevó una propuesta a Macri para achicar el gasto del PAMI. Bueno, recordemos, el PAMI es la obra social más grande, tiene 4,4 millones de jubilados, pero bueno, el que conoce de estos temas está en línea y es Eugenio Semino. ¿Cómo te va, Eugenio? ¿Qué tal? Qué gusto poder saludarte, Roberto. Un abrazo grande te mando desde acá y, bueno, la verdad que un poco preocupado, pero digo, bueno, vamos a consultar a Eugenio cuáles podrían ser los pros, las contras, si es que esto se lleva adelante, ¿no? Porque algunos lo han salido a desmentir, pero por otro lado, esto existe, la reunión existió, y es más, Neuspiller se ha encargado de salir en algunos medios a comentar cuál es su proyecto, ¿no? Sí, en realidad llama la atención por varios motivos. Mencionó el presidente de la Nación en algún momento, cuando se estaba refiriendo en realidad a otro tipo de temas, la posibilidad de pasar los jubilados que tienen el PAMI o parte de ellos a su obra social de origen. Sin embargo, no existe, por lo menos lo estuvimos tratando de averiguar formalmente, el proyecto al respecto. Sí. Es cierto lo de el miembro de la superintendencia, pero me parece que también apareció en un momento muy particular este tema, que es en el momento que el gobierno nacional tiene que negociar con la CGT una Pax Romana. Claro. Por lo cual me parece que les está mostrando la billetera. Pero bueno, esto es una interpretación política que tal vez no se exceda. Pero vamos a algunos otros temas. Sí. Ninguno de los gobiernos que tuvo Argentina, incluido el actual, se dio la caja del PAMI. Es una de las más importantes y, como vos bien lo sabés, el PAMI sigue manejado a discreción por parte de quien administra el Estado, cuando precisamente lo que no es un ente estatal. Claro, claro. Es más, el PAMI blanquea recursos que debieran entrar en un circuito de auditoría si fueren parte del presupuesto. Porque al día de hoy nadie audita al PAMI, es más, intentos que se han hecho de hacer auditorías generales o de corte en determinados periodos y demás, y me tocó participar en esos momentos, nunca se pudo lograr. Así que me parece que es una hipótesis más atractiva desde el punto de vista de la seducción. Sí. Que de lo efectivo. Claro, porque acá le darían, porque la idea esta sería, tendrían que ir los aportes a los a los gremios, y entonces cuando uno se jubila, los aportes no van al PAMI, sino que van a los gremios, cosa que se puede hacer ahora, ¿no? Sí. Individualmente, ¿no? Sí, sí, con las obras sociales que están dentro del fondo de desregulación, que cada vez son menos, porque está acá el otro tema al cual yo quería aludir. Sí. Las obras sociales que preservan a sus jubilados son cada vez menos, quedan las grandes nada más, y con una cobertura parcial. Porque inclusive muchas de las obras sociales si fueran entes privados estarían formalmente quebradas, ¿no? Es decir, porque deben 500 millones, 1.000 millones, sumas realmente importantísimas. Uno de sus problemas en la tasa de uso del sistema tiene que ver con los adultos mayores, y por eso han limitado y han salido del sistema muchas, inclusive las muy tradicionales, como por ejemplo docentes, que desde diciembre de 2012 no admite más a sus propios jubilados, y a pesar de eso, hoy tiene un quebranto de cientos de millones de pesos, mal atendiendo a los que quedaron hasta ese momento en el sistema. Claro, y otras te cobran, atienden a los jubilados, pero cobran un coseguro, cosa que el PAMI no hace, y te cobran una parte. Efectivamente, claro. Y ninguna salió de la emergencia del decreto que incorporó este término al plan médico obligatorio allá en mayo del 2002, por lo cual, por ejemplo, lo que son prestaciones del tercer nivel, para que nos manejemos con la más característica, que es internación geriátrica, no la dan, inclusive las más grandes como CECAC, te dan un subsidio de 108 mil pesos para una internación geriátrica que vale 30 mil. Claro. Mientras que el PAMI, aún con las dificultades que ha tenido y que tiene, termina internando. Así que me parece que estamos nuevamente, y el sistema político no está atento a esto, discutiendo cuestiones periféricas, cuestiones de caja, no planteando la brutal crisis terminal que tiene el sistema de salud en Argentina, el público, y la crisis que ya afecta también al privado. Claro. Es decir, me parece que este es el problema de fondo. No hay políticas de salud, hay políticas de enfermedad, por lo cual, como el único negocio que de ello emana es el medicamento, las ganancias de este sector son cada vez mayores, y algo que a través de 20 años venimos diciendo, desde el año 97 concretamente, de cómo esa industria financia el sistema político, bueno, hace pocas horas fue ratificado por un miembro del oficialismo, la doctora Carrió, quien concretamente habló de un ofrecimiento que le hicieron a ella de 500 mil dólares para la campaña en los propios laboratorios. Así que, a confesión de parte, relevo de prueba. Claro, claro. Bueno, un tema que, digamos, bueno, haber avanzado contra los laboratorios le costó la presidencia a Ilia, ¿no? Así es. Y hoy uno ve en algunas peleas que hay internas, con que también ahí uno está viendo cómo juegan los laboratorios y ciertas farmacias, ¿no? Sí, sí, bueno, el tema de Quintana, de Pharmacity. El problema de esto es que no hay un bando en todo eso de los buenos. Claro, está todo mezclado, ¿no? Claro, es decir, hay negocios mezclados, algunos aparecen como víctimas. Acá, en realidad, la única víctima es el que pone el cuerpo, que es el trabajador y el jubilado. Claro, claro. Y me parece que es necesario. Mira, nosotros precisamente, y vamos a invitar que participe el PAMI también de esto, estamos organizando un encuentro, estamos invitando a las sociedades científicas, a las asociaciones médicas, precisamente un encuentro para hablar del medicamento, hablar de polimedicación, sobremedicación, automedicación y falta de medicamentos para quien lo necesita, ¿no? Es decir, porque estas son todas las grandes deformaciones que ponen en riesgo la salud a partir de concebir esto como un mero negocio, ¿no es cierto? Así que esperemos que el PAMI también participe, porque esto no es un debate en términos de la coyuntura política, sino de algo que se instaló ya como una cultura. La automedicación en Argentina es monstruosa respecto en relación con cualquier otro partido país del área, o la polimedicación, ¿no? Es decir, en realidad, cuando es una de las razones por lo cual no hay formación en geriatría, porque cuando cae un paciente polimedicado con 7, 8, 10 medicamentos, lo primero que tiene que hacer el geriatra es sacarle todos esos medicamentos e ir viendo cuáles son los que en realidad tienen efectos positivos para atacar las enfermedades de base. Claro. Por otra parte, como esto se ha construido como una cultura, si la persona que tiene algún tipo de malestar o algo va al médico y el médico no le da un medicamento, cambia de médico. Claro, ya hubo un acostumbramiento al tema de los medicamentos, ¿no? Así es, por eso le doy mucha significación a debatir esto. El tema político de estos temas que estamos hablando está totalmente ausente, y me parece que es discutir el meollo del sistema de salud en Argentina. Claro, está muy claro. Bueno, quería ver este tema del PAMI porque, bueno, empezó una preocupación, pero evidentemente lo que vos dijiste al principio creo que es el meollo de la situación, ¿no? ¿Quién va a entregar la caja? En todo caso entregará una parte de la caja, pero no toda, ¿no? Muestran la billetera, pero no lo que hay adentro. Claro. Recordemos que en estos días se cumplió, creo que, el aniversario del PAMI, que fue creado en una dictadura, la de Lanús, allá por un 16 de mayo, creo. 71, Paco Manrique, el PRODE y el PAMI, las dos cosas. Bueno, Eugenio, yo te agradezco mucho por toda esta información, y de paso, ¿se viene el monumento al Gomito en Chicago? Lo estamos gestando, estamos juntando llaves. Sí. Con las monedas no se puede. No se puede, pero... Sí, es uno de los símbolos. Pues sabes que, y no te robo tiempo. No, dale. Recuperar ídolos populares de verdad, no creados ficticiamente como aparece hoy en los casos de los mediáticos y demás, sí. Me parece que es una forma también de restablecer pautas culturales que nos van desapareciendo, ¿no? Es decir, el barrio, la cercanía, el desinterés, el tipo que juega al fútbol o que hace cualquier otra cosa porque sí, porque siente la camiseta. Bueno, parece que estas cosas fueron desapareciendo, y con ello fueron desapareciendo los valores y las pasiones que generaban. Bueno, ahí en Mataderos, ustedes tienen la estatua de Firpo, ¿no? El torito de Mataderos. No, de Justo Suárez. De Justo Suárez, perdón. De Justo Suárez, Firpo. Firpo, que también solió laburar cerca de Mataderos, un horno de ladrillos. Claro. Justo Suárez, claro, es el que está en la esquina de Murguiondo y Alberdi, el Salón. Así es, en la capital del mundo, sí. Bueno, ahí entonces cerca hay que... va el Gomito, cerca. Sí, ahí al lado tiene que estar. Tiene que estar ahí al lado. Un abrazo grande, Eugenio. Lo mejor para vos. Un gusto, gracias. Bueno, un poco queríamos hablar sobre esta noticia de... sobre el PAMI. Nos dio un poco de tranquilidad Eugenio Semino, porque parecería, y claro, dice algo que es verdad, esto de quién va a entregar la caja, pero en realidad lo que hay es que debatir cómo está la salud de los jubilados y esta preocupación, ¿no? Uno ve a cualquier persona de edad y toman 5, 6, 7, 8, 9 pastillas y seguramente la mitad de esas pastillas no la necesita, pero está aportando a que hagan un terrible negocio los grandes laboratorios y las grandes empresas farmacéuticas. Los Locos de Buenos Aires. Cinco años sobreviviendo. Bueno, se está debatiendo hoy en la Cámara de Diputados cuáles son los alcances para urbanizar 4.228 barrios populares. En estos días seguramente va a salir la ley se va a tener que avanzar en este tema. Mucha gente está expectante con esto, sobre todo en las villas, ¿no? Y en los asentamientos, porque cuando se urbanice, bueno, se les va a seguir entregando el título de propiedad. Vamos a una pausa, enseguida está por acá Ariel Fresa, que avisó que está atascado por acá cerquita. Vamos a una tanda. Bueno, seguimos acá, 18 horas 37 minutos. Con nosotros está Ariel Fresa. ¿Sabes que me cuesta nombrar la orquesta Neatendijat? Neatenditay. Neatenditay. Bueno, así de sencillo. Esto es pasapalabra. Sí, más o menos. ¿Cómo te va, Ariel? Todo bien, por suerte, todo tranquilo. Bueno, queríamos charlar un poco con vos porque realmente nos sorprende esto, ¿no? Es decir, que haya una orquesta que se reúne esporádicamente. Sí. Que vos sos el director, bueno, hay que aclararlo, el director es Ariel. Y nos resultó extraño, dijimos, bueno, esto necesitamos, tenemos una explicación. Que hacer. Acá los locos de Buenos Aires tienen que venir a explicarnos de qué se pasa trata con esto. Contanos, Ariel. Y mira, básicamente lo que pasa es que estrenar cosas para orquesta es muy difícil, realmente. No es fácil. Para los compositores jóvenes, conseguir que una orquesta toque lo que uno escribió no es fácil. Y bueno, yo como músico me fui haciendo muchos amigos durante mi juventud y me han acompañado en muchos proyectos. O sea, desde este grupo debe haber 6 o 7 personas que están siempre conmigo ahí al pie del cañón. Y hace unos años descubrí lo de la ley de mecenazgo y conocí gente a la que se lo habían aprobado. Uh-huh. Y habían podido financiar algunas ¿Funciona cosas? ¿Funciona la ley de mecenazgo? Y mira, creo que es la última vez que lo voy a hacer porque ahora se ha vuelto muy engorroso. Hasta la última vez que yo lo hice, que fue en el 2015, era accesible. Pero como siempre, ¿no? Había mucho lavado de dinero y sí. En vez de hacer controles, bueno, no sé, siempre pasa lo mismo acá. En vez de que haya alguien que controle que los proyectos realmente se hagan... Claro, se deja que todo sea un desastre y después viene el recorte. Te ponen trabas para que nadie lo haga. Claro. Esa es la realidad. Claro. Entonces ahora, antes las empresas donaban una parte de la plata que después el Estado se las reembolsaba, ese es el mecanismo más o menos. Sí. Y entonces la donación efectiva la hace el Estado. Pero ahora hay tantas trabas para que la empresa recupere la plata que ya no quieren aportar. Bueno, pero ahora bueno, está funcionando... Ahora, en este momento lo logramos. Hace poco hicieron un recital, creo que en la Bolsa de Comercio. El viernes pasado. Y ahora van a hacer uno en... El 26, que es este fin de semana, el sábado, en Facultad de Derecho. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. Sí, sí. Bueno, lo que vi que es... ¿Cómo se hace? Bueno, lo que me... ¿Qué insista? ¿Cómo sí, se hace? Porque es esporádicamente y es cantidad de gente que tiene sí, la orquesta. Bueno, tiene... cuando surgió esta primera vez la oportunidad de hacerlo de mecenazgo, yo, a través de estos músicos que conocía, empecé a reclutar más. Esto lo hicimos por primera vez en 2015. Y esta segunda vez, que es la segunda vez que lo estamos haciendo, mucha de la gente que en ese momento trabajó conmigo había quedado muy contenta. Y bueno, volví a convocar al mismo grupo y casi que te diría que el 60% de la orquesta es la misma gente que trabajó conmigo en 2015. Uh-huh. Así que, sí, es difícil pensar en armar algo, además con poco tiempo de ensayo, porque son 2 meses más o menos de ensayo y hay que armarlo y tocar los conciertos y se acaba y cada uno vuelve a su vida típica. Pero bueno, son todos... Sí, y a veces hay cada propuesta hay integrantes nuevos, ¿no? En este caso sumamos el tema de la quena, el bombo legüero, la guitarra. Bueno, sumamos algunos instrumentos clásicos que en aquel momento tampoco necesitamos, pero por ejemplo la tuba, el trombón, cosas que capaz de orquesta más grande. Es una orquesta de 45 músicos, es una orquesta grande ya. Uh-huh. Pero sí, lo bueno es que son todos muy profesionales y todos leen música, entonces podés como quemar ciertas etapas que capaz un músico que no lee música necesita más tiempo para conocer los temas, aprendérselos. Acá ya sabes que un 50% está hecho cuando le das la partitura y el músico la lee. Después de ahí el otro 50% es lograr musicalidad, ensamble con el resto, pero como que hay cierta... cosas que ya las tenés, sabés que las vas a poder hacer rápido. Pero bueno, ya te digo, como la mayoría de la orquesta es la misma que trabajó conmigo aquella vez, el clima de trabajo es excelente porque todos me conocen, ya sabemos dónde están las fortalezas y debilidades. Y parece que no, pero cada uno de estos proyectos es arduo. Entonces, ¿se juntan un par de meses antes? O sí, más o menos un mes y medio antes. Casi son como dos la meses. Selección, ustedes, más o menos. Sí, pues. Pero son los mejores. Un poco. Claro. Sí, bueno, en este momento de tanta tecnología, realmente se pueden quemar un montón de tapas que antes no se podía. Yo, por ejemplo, mandé archivos MIDI de las obras, o sea, maquetas que no están tocadas en vivo, que están hechas con la computadora, pero que. Porque es todo un reto estrenar obras, porque yo no me acuerdo a quién le comentaba, vos decís vamos a tocar una sinfonía de Beethoven, claro. Y vas a YouTube y tenés 1000 versiones, claro, pero vamos a claro. tocar una sinfonía de Ariel Fresa y si es el estreno no hay nada, claro. No hay ninguna referencia. Ariel, estamos corridos por sí, el tiempo, ya nos estamos ubicando, así que pero no me gustaría que terminar la nota, va a ser la nota sin escucharlo, ¿no? Vamos, sí, escuchemos ese pedacito. Podemos poner algo, un fragmentito, dale. Thank you. Me estaba comentando Ariel fuera de micrófono que este es el ensayo general. El primer ensayo general. Eso no lo comentamos demasiado, pero claro. Bueno. No, hay que comentarlo. Se dio acá. Fíjense, si este es el ensayo, lo que espera. Para el concierto. En el concierto. Sí. ¿No? Bueno, lo que te decía antes, eso de que al ser músicos profesionales, en su mayoría, son muchos jóvenes. La verdad que el otro día en el primer concierto yo agradecí muchísimo. A la gente que fue, porque bueno, es apostar no solo a compositores nuevos, porque bueno, yo soy compositor, digamos, de la camada nueva, pero también apostar a los artistas jóvenes, porque la orquesta, la mayoría, el promedio es de 27, 28 años, uh-huh. Y algunos para abajo, creo que somos 3 o 4 los que tenemos 30 años, uno que debe tener 40 y pico, y el resto son todos más uh-huh. chicos. ¿Cuánta gente labura? 45. 45. Sí. 45 músicos, de los cuales ya te digo, creo que somos 4 los que tenemos 30 años. ¡Qué esfuerzo! Sí, tremendo. Y bueno, esto pasa, ¿no? De golpe, este fue el primer ensayo donde estábamos todos y sonó así. Y bueno, uno se va muy contento porque dice, bueno, si este es el primer ensayo general, claro. Y acá podemos hacer un montón de cosas, ya hablar de música y no estar leyendo las notas, ¿no? ¿Cómo se llamaba esto? Esto es un fragmento, es el último movimiento de la Sinfonía Austral. Sí. O sea, es una sinfonía que yo le puse Austral como título porque, de alguna manera, cada movimiento pinta, digamos, con sonidos distintos paisajes del país, de acá de Argentina. Uh-huh. Entonces, el primer movimiento hace referencia a las montañas y al cóndor. Después, el segundo movimiento hace referencia a los ríos y a los lagos del sur del país. Uh-huh. El tercer movimiento se llama Los Glaciares. Entonces, tiene todo un tema que va, un movimiento así lento, como que va avanzando, como si fuera el avanzar del glaciar, y de repente tiene toda una sección que parece que se desmoronara el glaciar, como que se está quebrando. Uh-huh. Y este último movimiento que escuchábamos recién, que es una recopilación de varios fragmentos, ¿no? Habla de Ushuaia, de la nieve, de Antártida, o sea, toda la parte ya yéndonos al fin, a lo que sería el fin del mundo, como le llamamos acá. Bueno, vos sabés que es la primera vez, este programa tiene, los oyentes algunos saben, 28 años. Nunca vino un director de orquesta. Soy el primero. Han venido, pero cantidad de músicos, de qué sé yo, de conocido, no conocido, Miguel Cantilo, Javier Martín, bueno, mirá, cantidad, pero nunca un director, de orquesta. ¿Qué hace un director un poco, de orquesta? Por favor, contá un poco. Es ahí. Es como un enigma. ¿Qué es un director de orquesta? Porque yo siempre, viste, lo... Vamos a defender al rubro de directores. Claro, digo, es el palito, sirve, sirve, sí. Cada uno ya sabe lo que tiene que hacer. Yo... Y es todo una puesta de escena, contámelo, por favor, por contámelo. Las dudas, sí, le voy a contar. Por las dudas de que me esté escuchando alguno de mis compañeros directores, yo aclaro que yo soy compositor. Aparte, me tomo el lujo de dirigir mis propias obras porque es un hijo. Bueno, no empieces a arrugar. Pero estoy al frente, director, así que voy a defender al rubro. No, principalmente, yo siempre digo, para mí la mayor parte del trabajo de director está en los ensayos. En los ensayos, siempre lo comparo con los directores técnicos de fútbol, está ahí, tiene que armar el equipo, tiene que hacer que funcione. El director está marcando las velocidades de la música, está marcando las entradas de los distintos instrumentos, constantemente está corrigiendo errores, si alguien se adelantó, si alguien se atrasó, está corrigiendo el volumen de cada instrumento, si hay algo que tiene que sonar más, hay gestos para que suene más, para que suene menos. Y por supuesto está ahí para hacerle acordar al músico qué cosas tienen que ser más musicales, más blandas, más, con más energía. En realidad es un punto de referencia para toda la orquesta. La gente que no has tocado nunca en orquesta, lo que no sabe es que dentro de la orquesta se produce un desfasaje muy grande de sonido. Aunque ustedes no lo crean, los que están más atrás escuchan desfasado lo que está más adelante. O sea, el músico que está en la orquesta no disfruta lo que está tocando. Es como estar adentro de una máquina. Se escucha mucho ruido y mucho batimento, mucho batuque. No batuque. Disfruta el músico. Se escucha muy horrible dentro de la orquesta. Yo que fui violinista durante 7 años, puedo con mucha certeza decirles que se escucha una cosa muy extraña. Porque se escucha muy cerca algunas cosas que están cerca, algunos instrumentos casi ni los escuchás, otros los escuchás desfasados. Dependiendo de la acústica del lugar donde estás, capaz viene con delay. Entonces, si vos te guías mucho por lo que escuchás, terminás tocando cualquier cosa. Lo único que hace que toda la orquesta vaya al mismo tiempo es la mano del director. Entonces, cuando el director baja la mano y todos atacan en ese momento, aunque vos no escuches que estás atacando con todos, vos tenés que seguirlo ciegamente. porque si vos empezás a escuchar, el otro día, por ejemplo, en la bolsa tiene mucha reverberación. Sí. Y si el músico seguía por lo que está escuchando, capaz toca 2 segundos más tarde. Uh-huh. Porque lo que le rebota de las paredes viene con delay. Uh-huh. Pero la única manera de que eso es vaya... Es un lugar bastante bien acondicionado. Es la hermoso bolsa. Y tiene mucho la Sinfónica de Buenos Aires. Siempre pasa que el oyente recibe el sonido de manera distinta de cómo lo reciben los músicos adentro de la orquesta. O sea, adentro de la orquesta se escucha una cosa muy extraña, muy distinto a lo que se escucha afuera. Uh-huh. Así que el público por lo general escucha bien y la orquesta escucha medio mal. No, eso, claro, tiene que estar no atento. Lo sabe mucha gente. Claro. Sí, sí. Por eso el estímulo visual de la mano del director se vuelve como la única referencia real. ¿No es cierto? Uh-huh. Quiere decir que todo eso, los gestos, todo eso... El músico los está siguiendo es constantemente. Es necesario, está siguiendo cada instrumento. Sí, vos seguís en ese momento cada instrumento. Claro, si uno está dando, ya te digo, diciéndole a vos cada uno... Vos disculpame, ¿viste? Yo, no, no, bueno, está pero perfecto. Pero me comentarlo. Parece que por ahí... Es que mucha gente no este sabe cuál es el no papel del director. Pero sí, está ahí por algo, está ahí. Claro. Está ahí por algo. Son pocas las orquestas que ya son tan, tan profesionales y cancheras que pueden tocar sin el director y... Claro, porque uno también está un poco acostumbrado a que eso, el músico ¿no? Va cuando solo. Ve orquesta, que ve que el director por ahí aparece después y ya está la orquesta sonando, afinando, pero sonando viene poco. Tocando... Sí, ya por eso te digo, el tema son los ensayos. En el ensayo el director está a full. Después en el concierto capaz se relaja y hace un poco de acting porque la orquesta ya... se acostumbró a los delays, a todas esas cosas. ¿Qué? Pero en el ensayo, si no está el director, es un caos, porque alguien tiene que marcar dónde empiezan las cosas, dónde terminan, las velocidades de cuán rápido va la música. Y vos contás, yo fui violinista, dijiste que fuiste violinista. ¿Y qué notás esto cuando vos eras violinista, que estabas del otro lado del mostrador? ¿Qué veías? ¿Qué sentías? Con respecto al... Con respecto al director y con respecto... Cuando yo empecé, habré empezado a los 20, 21 años a tocar en orquesta, estuve muchos años en la orquesta juvenil del Esnaola. Y era muy rara la sensación, porque realmente se escuchaba muy distinto a lo que uno escucha de afuera. Uno la orquesta de afuera la escucha toda amalgamada, como una cosa grande que suena, pero de adentro era caótica. Primero que escuchás un montón de imperfecciones que los otros no escuchan. El mismo violín hace un ruido cuando uno lo tiene al lado, hace un constantemente que a un metro ya no se escucha. O sea, vos escuchás las notas y un todo el tiempo del arco que raspa la cuerda, que la otra persona no lo escucha nunca. Uh-huh. Y esos ruidos, los instrumentos de viento, las llaves hacen todo el tiempo. Es un montón de ruido extra, los pasajes, cuando uno pasa la que hoja. Que eso, claro, se escucha solamente ahí claro, alrededor. Claro, tres metros más lejos ya no lo escuchás. Ya claro. El sonido de los instrumentos tapa todos esos ruidos chiquititos. Pero dentro de la orquesta es tremendo. Es fascinante, es muy distinta la sensación al que escucha. Y bueno, y es acostumbrarse a eso de poder leer la partitura y a media vista seguir viendo al director, ¿no? Porque si te metes todo en la partitura, perdés la noción del tiempo. Porque te va reacomodando el claro, director claro. Por ahí. Tienes si que estar constantemente. Está más bajo, más alto. Claro, claro. Uh-huh. Es muy interesante la dinámica. Muy, muy interesante. Hay algunos lugares del mundo donde hacen conciertos donde mezclan a la gente con la orquesta. Meten a la gente adentro de la orquesta. En vez de poner a la orquesta y al público enfrentado, mezclan a la gente. La orquesta en el medio y la gente. Claro, y como te ponen de compañero de atril o de una persona que no toca. Que te mira y ve la partitura. Sí, muy interesante. Acá no sé si se ha hecho, pero yo he visto videos de eso y a la gente le gusta mucho. Porque, ya te digo, se mete en toda esta dinámica distinta que no conocen. Uh-huh. Y tú, fuera de esto, porque estás comentando que son orquestas, se reúnen esporádicamente, que sos docente. Yo soy docente. Sí, yo soy. En realidad, yo no estudié en el Esnaola, sino que participé siempre como anexo en la orquesta del Esnaola. Nunca estudié allá, yo estaba estudiando en otro profesorado al mismo tiempo. Sí, soy docente de escuela secundaria y docente en terciarios, formando a futuros docentes de música. Uh-huh. Y hace muy poquitito terminé de cursar en el IUNA la licenciatura en composición y me falta rendir la tesina, así que estoy casi estrenando. Ay, me falta poquito para estrenar título. Casi estrenando. Y hablábamos un poquito al comienzo, ¿no? Pero también podíamos reflotarlo. Vos decías, bueno, nos manejamos con el mecenazgo. ¿Hay posibilidades hoy de llevar adelante estos proyectos por fuera del mecenazgo. Ponele vos, decís, me estoy cansado, por fuera del mecenazgo. Hay un plafón, viste, acá vienen muchos artistas, hay 800 y pico teatros, hay un plafón para esto, porque esto es nuevo, esto es novedoso, sería bueno que se difunda, sería bueno que funcione. Bueno, al hacerlo con mecenazgo uno tiene la posibilidad de hacer que la entrada sea gratuita para el público, que siempre para la difusión de cosas nuevas, que algo sea gratuito está bueno porque le sacas un problema al espectador. Decís, bueno, mira, vení gratis y puedes escuchar tranquilo. Claro. Siempre que vos estrenás obras y querés cobrar entrada, normalmente lo que se hace es mezclar una obra muy conocida que llame la atención del público con algo nuevo. Entonces, el espectador viene... Ser así como un soporte, digamos. Sí, como decir, bueno, vamos a escuchar una sinfonía de Beethoven y una sinfonía de Ariel Fresa, como para un poquito y un poquito. El tema, bueno, es que sí, es muy difícil, es difícil financiarlo, porque para este tipo de proyectos necesitas mucha gente. Vos pensás que estamos hablando ya de 45 personas, pagarle a cada músico implica cobrar una entrada bastante alta o alquilar un lugar muy grande que es muy difícil de llenar. Y lamentablemente la música académica tiene poca movilización de público acá en la Argentina. O sea, no es fácil. Se sigue diciendo eso, ¿viste? Cuando vos decís, yo soy músico, una orquesta. ¿Y de qué trabajás? ¿Sigue esa? Sí. ¿Qué más estudiaste? Decían claro, en el momento. ¿Qué más estudiás, viste? ¿O cuántos instrumentos tocaste? Dicen, pero toco uno. Ya tocar uno bien ya es muy difícil. Claro. ¿Vos tocas violín? Yo toco violín, sí. Hace mucho ya que no toco. Después de lo de Lesnaola ya me dediqué más a la parte de la docencia y a estudiar composición, que a mí me gusta. Pero sí, es difícil y bueno, hay que estar constantemente trabajando en muchos lugares al mismo tiempo. La gente que se dedica a tocar nada más, exclusivamente, está todo el tiempo trabajando, metidas en constantemente pequeños trabajitos, en orquestas estables, en pequeñas agrupaciones. Es complicado. No es que no se pueda, pero hay que rebuscárselas todo el tiempo. Ariel, le repetimos a la gente entonces dónde vas a estar ahora y de paso nos comentás si hay algún proyecto a futuro, así nos das la primicia. Dale. Buenísimo. ¿El 26 de mayo dónde? 26 de mayo, que es este sábado, sí, que sigue en la Facultad de Derecho a las 6 de la tarde. Vamos a estar presentando entonces La Cruzada de los Niños, un concierto para guitarra y la sinfonía, esta número 2, que es la Sinfonía Austral. Ajá, esto que escuchamos, que te lo afanamos y que ahora lo vamos a pasar bien. Acá cuando queramos. Está muy bien, está muy bien. Y no vamos a pagarle derechos nada más que lo que le pagamos a Daí, que esto no entra. Está muy bien. Eso por un lado. Proyecto a futuro, dale. Y a proyectos a futuro. Y bueno, ahora que ya que hicimos algunas cosas así de orquesta, lo bueno sería hacer algo de cámara, hacer algunas cosas para pequeñas agrupaciones, que es un poco más sencillo y que también es muy lindo. Y bueno, yo no quería dar el brazo a torcer, porque a los compositores les dicen, no compongas para orquesta, que no lo vas a estrenar nunca. Hacé cosas para cámara, para 2 o 3 instrumentos. Y yo decía, no, vamos a probar que se puede estrenar cosas para orquesta y después tranquilo, escribo. Ahí sí, pero ya digo, pues ya estrené una sinfonía, un concierto. Así que ahora puedo tranquilo hacer un par de cosas de cámara. Ariel, muchas gracias por haber gracias venido. A usted, por haber venido corriendo en estos lugares. Hicimos, la verdad, una odisea, pero llegamos, la verdad, muy contentos. Muchas gracias. Nosotros agradecemos. Gracias, Sole, Camilo. Nos reencontramos la semana que viene. Quédense, ahora viene Walter y toda su gente. Chau, hasta la semana que viene.